Para los que aprendimos latín, conjugación del verbo curo, curas, curare, curavi, curatum, curare. Este es el verbo que se usaba en el idioma de la antigua Roma para definir el cuidado. Se igualaban los conceptos de cuidar y curar. Y de estos dos temas, las mujeres de nuestra edad tenemos hecho un máster, un doctorado y leemos la tesis ante el Tribunal de la Realidad todos los días. Cuidado. Cuídate, niña, que tienes que estar preparada para hacerte cargo de todo. Hacerse cargo, la carga sobre tus hombros y en tus manos, se soporta mucho peso. Mi compañera Estrella se pregunta con mucho humor cuándo acaba este proceso, porque comenta que vamos quitando y poniendo pañales desde nuestros hijos pequeños hasta que nos toque ponerlos a nuestros enfermitos o personas mayores. Y yo le contesto que lo de los pañales es cosa nuestra también, porque ahora con las pérdidas de orina yo los llevo puestos, unos pañales monísimos. Pero el cuidado que recae sobre nosotras, como la lluvia en primavera o el calor en verano, siendo ambas, la lluvia y el calor, algo que tenemos asumido como algo natural, nos toca y ya está. No se puede luchar contra lo inevitable, como dicen los cordobeses. Tontería que briegue. Tontería que briegue. Bregar es lo que hacen los subalternos de los toreros con el astado, marearlo y cansarlo. Pues en este caso, el toro somos nosotras, que tenemos la atención dedicada a mil frentes de batalla. Casa, trabajo, cuidado de hijos, cuidado de padres, cuidado personal, equilibrio mental, batalla con la salud y la báscula. Vuelvo al mantra que siempre me acompaña en estas reflexiones. Calma. ¿Que no llegas a todo? Ay, que la culpa de no ser una superwoman no te coma. Elige bien las prioridades, pero no te dejes para el final de la lista, que tú eres la piedra angular sobre la que se forma toda la arquitectura familiar. Pero si he aprendido durante mis 57 vueltas al sol una cosa importante, que poniendo el corazón en todo lo que hagas, no podrás reprocharte nada. Que añadiendo afecto y sosiego a cada acto de cuidado, el trabajo se sobrelleva mejor. Y perdonas las salidas de tonos y las malas caras. Transigiendo con los malos humores, sobre todo con los tuyos, queriendo hasta el infinito a los que atendemos, sin esperar nada más que su bienestar y su alegría. Alegría, mimo, caricias con las palabras y con las manos. Disposición y entrega, que para eso somos las expertas, nosotras, las menopáusicas esdrújulas. Y ahora, ponme por favor, Eduardo, mi black box de mi alma, que necesito funky en pena. Voy a mirar las campanitas, ya viene, ya viene. ¿Qué te emociona a ti la campanita? Oye, y el sonido del mar. Shh. Yo es que me veo como en los manglares de Avatar. Nena, vamos a darle un cadrazo a la vida. A cuidarnos. Por no darle un culazo. Bailando. Yo culazo tengo para repartir cuatro vidas. Mira, el funk ya está aquí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué dice este hombre de Get Down? No me hagas traducir el inglés, ¿eh? Que ya me hiciste leer. No me pongas una piedra. Yo te aprieto. Que no sé lo que te dice. La flautica. Es que a mí la flautica es que me pone. Hoy que tenemos un programa muy bonito, nena. Pues sí, es bonito y sentido. Sí, mucho, mucho. Y además nos toca muy de cerca. Sí, sí, sí, sí. A mí me ha tocado tan de cerca que por poco no vengo. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestra edad menopáusica esdrújula, que son... los cuidados. ¿A quién cuidamos? A todo el mundo. A todo el mundo. A que está a nuestro alrededor. Exactamente. Y ¿a cuántos cuidas tú? Cuidar a tiempo completo, sí. A mi madre dependiente. Uh-huh. Y luego la vida de todos la lleva una también, porque claro, todos sí. Llegan a la casa y está todo organizadito. Es verdad. Su vida está organizada y su comida está puesta y todas esas cosas. Yo ahora mismo se cuidan bastante, bastante bien independientemente la gente, pero sí he vivido la experiencia de cuidar a una persona con Alzheimer hasta que falleció. Claro, tú tienes también tu experiencia, aunque y no sea mi de tu experiencia familia. Fue de lo más enriquecedor, de lo más duro y fundamental en mi vida. Me hizo entender que estamos aquí para hacernos felices unos a otros y para cuidar con todo el cariño a las personas que nos necesitan. Pues sí. Me acuerdo sí. mucho de mi amiga Antoñita y Manolita, y me acuerdo de ella casi todos los días, porque hice por ella lo que no había podido hacer por mi madre, que falleció muy joven. Entonces, para mí Manolita fue experimentar el cuidado y el cariño con alguien que no era de mi familia, pero que ya siempre será de mi vida. Así que esa experiencia, por dura que fue, la recuerdo con muchísima ternura. Sí, es verdad. Es dura y enriquecedora, las dos cosas. Pues ay, bueno. Niña, qué fantasy de canciones. Menos mal que tenemos un poquito de sí, ritmito. Sí, sí, sí, sí. Porque hace falta ritmito para este sí. tema, ¿eh? Es sí, que sí, tiene sí. La dualidad. Es por un lado un privilegio permitirte poder cuidar a tus familiares. A la gente que quieres, porque claro. Porque tú, por ejemplo, la perdiste hace mucho tiempo. Sí. Y a lo mejor no lo viviste con la edad o la madurez suficiente. La pude cuidar, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo, exactamente. Es un hasta cierto punto un privilegio. Y poder cuidarla. Yo sabes que muchos días te digo, Estrella, te tengo una envidia sana porque sí. me gustaría cambiarme por ti, sí, por ti en algún momento, ¿no? Claro. Pero significaría que la tengo. Exactamente. Sí. Pero eso no, hay mucha gente que no lo entiende. No. Lo ve como una carga y no es una carga. Es duro. Yo reconozco que es duro y te mina porque no vas viendo el deterioro físico de una persona, pero también te enriquece mucho. Claro, es que además, como históricamente las mujeres son las que se han ocupado siempre, claro. del cuidado, pues parece que no es como lo natural, claro, que seamos nosotras, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos entre la salud y el cuidado pues una relación intrínseca que se ha mantenido a lo largo de los siglos como algo normal y natural hasta nuestros días. Así que no es de extrañar encontrar figuras desde la más remota antigüedad en forma de diosas que eran adoradas en diferentes culturas. Las diferentes religiones y modos de organizar la sociedad también han influido en la visión que se ha tenido del mundo del cuidado y de las personas que ofrecían dicho cuidado. Y esto, he sacado mucha información de una página web que se llama El Rincón del Cuidador. Pues tengo que mirarla, sí, la verdad, sí, sí. Porque a mí me tiene que venir muy bien. Pero es que tenemos que ver que, claro, desde el principio de la historia, las mujeres son las que han cargado o se han responsabilizado de esta actividad. Mira, a mí me gusta mucho un humorista que es Javier Cansado. Y él siempre que tiene que explicar algo, dice, porque ya en Sumeria... Sí, es verdad. Ya en la antigua Sumeria. Verdad, o antiguo Grecia, es verdad, muy sí, Sumeria. Sí, sí, sí. En sí. una plantilla cuneiforme de esa, ya estaba dicho, las mujeres son las que cuidan. Sí, pues mira, en la antigua Sumeria se encuentran ya deidades femeninas que velan por el cuidado del cuerpo y aparecen las figuras de las sacerdotisas, que son las que preparaban recetas para combatir el dolor. Ya comentábamos... Qué bien me venía a mí un equipo de sacerdotisas. Y con ungüento. Con ungüento. Ungüéntame. Ungüéntame, pues. Ya hablamos del tema de las brujas, que las mujeres, sí, sí, ¿verdad? Sí, que sí. siempre eran las conocedoras de la hierba, las sanadoras. Porque creo, que has dicho antes, que la palabra curar y sanar, o sea, cuidar y sanar. Cuidar y curar. Y curar era la misma. En lo que es latín. Origen, claro. Y en Egipto... Bueno, es que había estado en una escuela de medicina donde había las madres divinas que impartían conocimientos Fíjate. A otras mujeres, sobre todo en lo relativo a lo que más a importaba femenino. A las mujeres, pues los partos, y también el cuidado de los enfermos. Y en Grecia, yo creo que tú me tienes por ahí apuntado sí, algo. Sí, en Grecia también ¿no? empleaba a las mujeres en el cuidado y en la sanación. Porque la sanadora de la cultura romana también eran las conocedoras de la hierba. Y luego claro. ya, cuando llega el cristianismo... ¡Ay, Dios mío! Ya aparece, me parece a mí... que ¡Bendito cristianismo! No, hombre, ahí tiene una parte buena, ¿no? Que se fundan hospitales. Pero luego también tenía esa parte de culpar a la mujer de la hechicería. Y entonces... Sí, sí, sí. Ahí cuando los ya empezaron a considerar que las sanadoras, las curanderas... Se mezclaban. Eran brujas y con las pobrecimientas, como te miraban. Y ya hablamos del martillo de brujas del siglo XIII y el siglo XIV. ¿Tú te acuerdas de la película del Nombre de la Rosa? Sí, claro. Cómo tenían allí todo... Bueno, que al final el Nombre de la Rosa todo es un envenenamiento por productos herbales que tienen por allí. Cómo ellos controlaban... Te voy a decir una cosa. Y los licores, ¿de dónde salen? Nosotras porque vivimos en el siglo XXI, pero tú y yo era carne de hoguera. Pues vamos, yo había hecho una barbacoa conmigo. Yo también. Porque entre lo que pienso, lo que digo y lo que me expreso, claro, y lo que tengo curiosidad, yo había pasado por bruja. Vamos, así que rápido, dependiendo del momento histórico, pues la cuidadora era a lo mejor una cosa bien vista, o dependiendo ya te podían ver con mala reputación, claro. Bueno, fíjate que durante la Edad Media hay un giro drástico, porque claro, con las funciones de la sanación se conservan en la mujer. La figura femenina de cuidadora y sanadora se impregna de miedo. Claro. Porque probablemente muchas mujeres sanadoras fueron acusadas de brujería y eran mal vistas. Y probablemente se perdió muchísimo conocimiento que hasta pasados muchos siglos no se recuperó. Claro, hasta el siglo XVI creo que fue. Sí, en el Renacimiento, ¿no? Es cuando ya empiezan a hacerse manuales destinados a las mujeres, sobre todo para asistir a los partos, para que tuvieran conocimiento escrito. Es que era el momento de más riesgo de la vida de una mujer. Sí. Hombre, ¿cuántas mujeres morían en los partos? Morían de parto y de sobreparto, ¿no? Bueno. En fin, que ya teníamos por lo menos manuales y sobre todo el modo correcto de asistir a los partos. Sí. Y luego, en el siglo XVII... hay un autor desconocido que dejó un manual. Sería una autora. Pues si es desconocido, lo más probable que fuera una autora. Y el manual se llamaba Instrucción de Enfermería y Modo de Aplicar los Remedios a Todo Género de Enfermedades y Acudir a los Accidentes que Sobrevienen en Ausencia de los Médicos. Esto demuestra que era una mujer. Creo recordar, es que no me acuerdo muy bien del nombre, había una santa, que porque era santa y era religiosa, se le permitía, que fue una revolucionaria en el mundo de la hierba, que se llama Hildelgarda. Sí. Las hierbas de Hildelgarda. Sí. Hildelgarda. Esa fue una, que, un día la vamos a traer toda porque su biografía. Porque es un personaje. Porque esto es una superwoman. Sí, sí, del sí. siglo XII, creo que sí, es donde, sí, sí, donde fue compositora de música, sí, herbóloga, sí. Abadesa de su comunidad. Por eso se le permitiría, probablemente. Viajó hasta Tierra Santa, escritora. En fin, una auténtica superwoman, sí, sí, de la Edad Media. Pero tenía que ser religiosa, porque si no, no se lo hubieran permitido. Pues fíjate, en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y XIX, también se producen cambios importantes. Se descubren nuevos descubrimientos científicos y la labor de la mujer como cuidadora empieza a ser vista socialmente de otra manera. En el siglo XVIII, un pastor alemán funda una escuela para enseñar a los jóvenes de clase alta cómo realizar los cuidados de modo profesional. ¿Tú has oído hablar de las diaconisas? De las diaconisas, sí, sí, sí, es verdad. Ese nombre me suena a mí. Que eran jóvenes de clase alta, que ya no se les ve mal, no consideran que es malo el ser cuidador, sino que les mantiene un estatus social. Fíjate, a lo mejor era cuestión más clasista que otra cosa, ¿no? Bueno, yo la verdad que recuerdo siempre las películas y que veo imágenes de la Primera Guerra Mundial, las enfermeras eran, claro, siempre mujeres. Las mujeres han entrado en muchos sitios, pero siendo enfermeras. Sí, sí, siempre en la medicina plano, por enfermeras, sí, sí, sí, sí. En el ejército como enfermera. Sí, sí, sí. Fíjate, hasta el 19 que aparece la figura de Florence Nightingale, que fue la pionera de los cuidados de enfermería. Y siempre se la representa como con un farol. Sí. Florence Nightingale es la mujer del farol. Hay películas sobre ellas y es una biografía muy interesante. Digamos que profesionalizó la figura de la enfermera. Pues hay otra científica que fue médico, que era Elizabeth Kübler-Ross, y ella fue la que inició lo que era el tratamiento de los cuidados paliativos. Tú sabes que fue la pionera, fueron las enfermeras las que le dicen a los médicos: venéis directamente de la morgue, de estar tratando con cadáveres, y luego vais directamente a los enfermos a tratar los partos de las mujeres. Ah, los partos. ¿Qué ocurría? Que había una muerte puerperal. Sí, tremenda. Montones señoras se morían de sobreparto, sí, de fiebre, sí, sí, sí. Porque los médicos no tenían la más mínima higiene. Claro. Es que la higiene fue lo que revolucionó en parte. ¿Qué la ocurría? Medicina. Que como las enfermeras eran las que lavaban el instrumental y lavaban con jabón, con agua caliente y demás, los instrumentos que usaban, los trapos que usaban, las vendas que usaban, ellas sí tenían una sepsis, sí, en la mano, y una desinfección de sus manos, cosa que los médicos no tenían. Además, los médicos iban a hacer pis. Yo te digo una cosa. Conclusión. Fueron ellas las que alertaron. Sí, del tema ese. Pero es que hoy en día, hoy en día, cuando tú estás en los hospitales, no voy a quedar bien, no voy a ser políticamente correcta, pero es que las enfermeras Y los enfermeros. No es por el sexo, sino por la carrera universitaria o por los conocimientos o por lo que sea. Los médicos se mantienen en un segundo plano siempre, muy distantes del enfermo. Sí, y son las enfermeras. Y son las enfermeras las que ven al enfermo y dicen, este enfermo no le está sentando bien la medicación. Este enfermo no va bien, porque lo está mirando. El médico pasa por encima como con otro, sí, como en otro estatus. Te entiendo. Hay muy pocos médicos, o lo siento yo así en los que conozco, empáticos con los pacientes. Yo he tenido suerte que he tenido un médico de familia muy empático. Pero en realidad mi madre ahora que vive un proceso de diálisis, el contacto directo lo tiene la enfermera. La enfermera, cuando ve a mi madre venir, ya sabe cómo viene. El médico prácticamente ni la mira. El médico ve la analítica. Y luego yo creo que estamos dotadas, y algún día lo demostrarán nuestros hipófisis y nuestros hipotálamos y nuestras neuronas, demostrarán que las mujeres tenemos como una especie de apertura mental como para observar. Se llamará intuición, se llamará lo que tú quieras. Pero yo creo que tenemos una forma de entender la vida que nos hace más próximas a la propia vida. Tú fíjate que yo ahora mismo que soy cuidadora a tiempo completo. Yo ahora ya no puedo, no me dedico a otra cosa que cuidar a mi casa. ¿Has tenido ayuda? Sí, eso es una cosa que... Es que eso me gustaría que lo contara. Pues la verdad es que menos mal que por lo menos tenemos la ley de la dependencia. Claro. Tarda mucho en concedértela, yo ya la tengo hace tiempo porque mi madre ya era dependiente hace tiempo. O sea, que ha tenido una caída y ya esa caída, tú sabes que una persona mayor y enferma, ya una caída no es recuperación, peligrosa. Ya es que se queda como un escalón por debajo. Pero afortunadamente tenemos a la abuela de todos nosotros con nosotros, la mandamos un abrazo muy grande. Pues sí, pues la verdad es que ya tenía la ley de dependencia. Entonces, te apoya porque por lo menos estoy cotizando. Yo ahora ya no me puedo permitir trabajar, claro. Mi trabajo es ese, es que me ocupa todo el día. Porque es lavar, es llevar, es traer, es su comida especial, son sus medicinas, son sus cosas. Y estar pendiente de síntomas. Y estar pendiente de todo. De todo. Son los médicos. Entonces, por lo menos, es verdad que el ingreso que te dan económico es muy pequeñito, porque yo ahora mismo creo que son 250 euros lo que le dan a mi madre. Sí, digamos que no te soluciona un sueldo. Pero bueno, estoy cotizando. Sí. Y tengo ahí un pellizquito. Y luego ahora me han comentado, que yo no lo he utilizado, que hay una ayuda del ayuntamiento. Sí. Que si está alguna persona mayor hospitalizada, aunque sea un día, puedes estar durante 6 meses recibiendo ayuda de una persona que viene a tu casa a echarte una mano. Es que es fundamental. Es que muchas veces no llega a todo, ¿sabes? Y eso que yo me lo estoy tomando, que tengo eso, que lo considero como un privilegio. También porque mi enferma o mi mayor tiene un carácter muy bueno. Porque hay personas mayores que te hacen unos chantajes emocionales y el victimismo. Es que es muy complicado. Que entonces ya queman mucho. En mi caso, mi madre es una persona que acepta todo lo que le viene, que no pone mala cara, que no tiene un mal modo, que se resigna y de una manera es que es un ejemplo. Tu madre es un ejemplo del buen vivir. Sí. A pesar de todas las cosas que le hayan podido pasar. Y luego otra cosa es que nosotros hablamos de la muerte. Eso es muy fundamental. Nosotros hablamos de la muerte. Tú sabes que en la sociedad nuestra, hombre, miedo le tenemos todos, porque nadie se quiere ir. Pues yo miedo, lo que quiero es pasarlo mal físicamente. Exactamente. Pues nosotros hablamos, porque ella ha tenido unas experiencias, que ya un día si hacemos un programa de experiencia lo haremos. Entonces ella ya no le tiene miedo. Es verdad que no se quiere ir porque ya quiere estar todavía más tiempo con nosotros. Pero muchas veces yo veo a los mayores que tengo un sentimiento de agridulce porque los infantilizan. Veo yo a los niños, a los mayores cuando en Navidad les ponen unos cuernitos, les ponen unas cosillas. Y yo no sé hasta qué punto, no lo sé, no sé si es bueno o malo. Pero yo los veo y me rechina. Digo, mi madre es una señora que tiene, por lo menos ella tiene la cabeza en su sitio, y yo no la puedo infantilizar. Ella a menos que ella se lo quiera poner, claro, exactamente, entrar en el juego. Pero, y mira que yo la considero que esto es como una segunda crianza, porque yo, para no verlo con mal ojo... Es que me gustó mucho eso de la segunda crianza. Sí. Lo que te comentó... La enfermera, que sí. Me gustaría que lo contaras. Antes de ayer vino una enfermera a mi casa, y entonces al ver, ¿no?, ver cómo estábamos las dos, pues claro, ella ve cómo tú la cuidas, ¿no? Claro. También. Y también, oye, te puede aconsejar. Claro, te puede le he tenido que comprar una cama articulada, he comprado una silla de ruedas más chiquita porque no cabe por aquí. Doctor, que estuvimos hablando, dice, mira, esto es como el círculo de la vida. Se empieza de una manera y se acaba prácticamente igual. Y es verdad, digo, yo tenía que haber hecho una baby shower. Sí, para tu madre. Para mi madre, porque mira, yo he comprado mi cunita, que es la cama articulada. Mi cochecito, mi carrito de ruedas. Pues estamos a tiempo, ¿eh? Le decimos a tu madre, niña, ¿tú quieres que te llenemos de globos esto? Pero sí, es que yo al final he comprado casi todo lo que tuve que necesitar para mi hija Candela. Candela, como era una niña un poquito traviesa... Ay, pues sí, se me contado. Tiraba, se me tiraba del cochecito. ¿Qué la tenías que atar? La tenía que atar con unos arnés. Entonces me compré un arnés, pobrecita, de estos como los perros, ¿no? Sí, que tú llevabas el arnés, pues la niña lleva con un arnés, cogida al bastón, a la manivela de la sillita de ruedas, y cuando se tiraba yo hacía ¡hey! Y la frenaba. Pues ahora tengo lo mismo, pero para mi madre. Fíjate. Ahora tengo un cinturón grande, mi madre no se me escapa, la pobre. Que sería bueno que mi madre se escapara. Pero al final de cuentas es lo mismo. Tengo un cinturón grande con dos correas que me las cuelgo en los hombros, ella se agarra a la sillita de ruedas para intentar andar un poquito y yo me pongo detrás y la agarro por el cinturón porque claro, si me viene abajo yo no puedo cogerla. Claro. ¿Por dónde, o sea, la cojo que le hago daño? Enseñaste a andar a tus hijas y ahora tienes que ayudar a andar a mi madre. A tu madre. Así que yo tenía que haber hecho una fiesta para decir el sexo del bebé con globo rosa y con globo azul. Así que bueno, como duda no tengo, lo compro todo rosita. Yo escuché una cosa, yo creo que con el sentido del humor que nos gastamos todos en tu casa, bueno, con tu madre en la primera, ay, madre, yo creo que cualquier motivo que tengamos de hacer un poquito de fiesta nos va a venir. Pues sí, pues sí. Pero vamos a hacer, lo que pasa es que todos los globos ya son rosas. Ya sabemos el sexo del bebé, ya lo bueno, sabemos. Pues, oye, y hablando de sexo. ¿Qué? Yo es que he traído aquí un tema. Ay, que, a mí ese sexo me ha olvidado. Si me da risa, me da vergüenza o qué. Vergüenza. Pero mira, yo creo que lo mejor es poner una canción introductoria. Pues sí, vamos en impasse. Lo de introductoria. Me está sonando esto un que poquito. Es un grupo que era La Trinca, oh, que era un grupo humorístico catalán molt divertit. Eduardo Carbonell. Nena, no me digas que no te acuerdas de esto. Esto sabe lo que pasa, que se nota la edad. No, pero ellos, ¿tu hija no lo conoce? Ellos que lo han visto y lo han oído se parten de risa. ¿Sí? Las Hermanas Sisters. Ay, sí, sí. Mira. Sí, yo me acuerdo de ellos perfectamente. Hombres. Ya ve. Un cilindrín, un cilindrín. Que dicen que es para darnos. Gustirrini, gustirrini. ¿Tú te acuerdas de esta canción? Oye, oye. Se me había olvidado. No, no, a mí la canción, la canción. La canción, la canción. Pero que no ven la talla. Es lo más habitual. Ahora viene. ¿Qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán? Que no tengamos nosotras. ¿Qué tendrán? No ven, ¿qué tendrán? Uy, se me acuerda. Palmo menos, palmo más. Palmo más o palmo menos. ¿Y de qué me quieres hablar tú que me están poniendo ya el cuerpo malo? No, este no es el cuerpo bueno. Mira, el otro día estábamos hablando de nuestra edad, nuestros 57, nuestros 56, de los bajones físicos y mentales que tenemos. Y claro, nosotros somos menopáusicas esdrújulas. Pero claro, nosotros vivimos cuidando a los alrededores. Y entrar en materia, como dice la canción, es preocuparse por el cuidado de cómo están nuestros compañeros de vida, marinovios, maridos, novios, compañeros en general, en el tema de sus hormonas y de su vida sexual, que al fin y al cabo es la nuestra. Entonces, nosotros definimos la menopausia como es este cambio drástico de hormonas, y yo me he preguntado y he investigado un poquito sobre la andropausia. Sí, que yo creo que hablamos un poquito, y no es tan drástica como nosotras, no. Es más paulatina, todo es sí, más poquito a poco. Y pero claro, también tiene un descenso de testosterona. Claro, todo se desgasta. Es que, pero y menos mal. ¿Tú te imaginas un tío de 30? ¿Tú te imaginas que nuestros marinovios tuvieran esas ardentías de los 30? Y nosotras, tal y como estamos, tan chulas. Pues no podíamos llevarlo. No, o a lo mejor sí. Oye, a lo mejor. A lo mejor sí. Pues mira, lo mismo no, que están investigando para los sofocos. Tú fíjate, para los sofocos han tardado muchísimos 60 años. 60 años, como lo vimos en el programa pasado. En investigar sobre si los ratones tienen que ponerse para arriba o para abajo. Sí, sí. Y sí, en cambio, y lo poquito que se ha tardado. En la Viagra, ¿no? En investigar sobre la disfunción eréctil y sobre otras muchas cosas. Pues mira, la verdad es que yo, en parte, menos mal que estamos un poquito equilibrados. Yo lo único que conozco, natural, tú sabes que yo tiro mucho por lo natural. Tú dime, cuéntame de tus mejores. Lo que conozco yo por natural y que nos sirve para los dos es la hamaca andina, que son unos polvitos mágicos. ¿Pero la hamaca andina es lo de mecerse en el No, jardín? Eso no, eso es una hamaca andina. La hamaca andina es verdad. A ver si se ha hecho esta una hamaca con piel de llama. Oye, que también hay unas sillas tántricas, sí, y unas cosas, pero ahí ya no llegamos. Es que a mí no me cabe en la habitación. Ya compensarlo ya me da pereza. Pero es verdad que hay unos polvitos que se llama la macandina, que hay mucha gente que le funciona porque es como un revitalizante. Ah, mira. El ginseng también hablaba. El ginseng también, sí, sí. Pero al fin y al cabo es que lo que se produce es un descenso de la testosterona. Claro. Y a nosotros un descenso hormonal, claro. Entonces, al bajar la testosterona, pues también baja el deseo sexual. Y hay una serie de síntomas, que es, por ejemplo, un cansancio desproporcionado. Es una señal de que la testosterona está bajando. Y a lo mejor es el momento de acudir al médico. A lo mejor es que ellos tienen asociada la idea de virilidad y de salud y de potencia y no se atreven a sincerarse con los médicos o incluso entre ellos. Entre mismos. Ellos. Yo siempre lo pienso porque nosotras. Tú fíjate, nosotras aquí, hablamos de todo. Hablamos de todo y se lo contamos claro, a los y para yo voy con mi. Vamos, nos juntamos a lo mejor con la. Nos reunimos tres o cuatro amigas y empezamos. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, yo estoy muy pocha porque resulta que el niño, porque resulta que el marido, porque no sé qué. Pero yo a ellos. Sinceramente, yo no me imagino a ellos hablando en el bar, tomándose una cerveza con un amigo y diciendo... Al contrario, se pegarán unas fantasmadas de... Aunque no yo se... estoy como a los 30. Y que eso también tiene que haber más sí, de uno. Sí, sí, sí, bueno... Pero que no me imagino yo que esté sincero y diga, vamos oye, a hacer... pues tengo yo un... Escúchame, te voy a proponer que vayamos a poner una grabadora en un bar de un polígono. Un polígono. Un bar del polígono a la hora de los cacharritos, a las 6 de la tarde. Sí. Y ahí hace un estudio sociológico sobre la sociedad española... Y sobre todo sobre los movimientos sexuales del hombre varón cordobés, madurito. Madurito y con el mono bien sudado del día de trabajo. Yo ya no sé si el deseo... Hombre, físico es. También te digo, si tienes una pareja estable de muchos años, como pues ya la sí. monotonía, la responsabilidad, la confianza hace que tú vayas a lo mejor... Pues pase el plano sexual, sí. pase a otro nivel. O varía el ritmo claro. o cambia la forma. A lo mejor hay ahora más cariño que... Sí. Hay una amiga mía que dice, es que yo no quiero tanta meditación, yo quiero más cariño. Dice, es que me da pereza. Mira, me está gustando mucho el movimiento de cabezas que del están productor. Teniendo. El productor, el de sonido, porque claro, están oyendo hablar ellos a gente madura. De sexo. ¿No? De sexo y están diciendo, no quiero ni imaginármelo, no quiero ver a estas señoras en... posturas. ¿Pero qué te crees que me pasa el otro día? Porque es que se piensan que es que nosotras ni sentimos ni padecemos. Es que eso ni te lo había comentado. Padecemos lo nuestro, pero sentir. Pero es que mira qué me pasó antes de ayer, que no te lo he contado siquiera. Va a salir totalmente así. Entra mi hija al cuarto, no sé por qué, por la noche, que nos acabamos de acostar. Y entra a decir, me llama desde el cuarto de baño. Digo, niña, entra. Ella ya prudente. Yo duermo siempre con la puerta abierta. A no ser que la cierre. Es que aquí está un código. Y me dice, ay, que dormí haciendo la cucharita. Escucha, digo, pero niña, tú no estamos haciendo la espumadera, o sea, no te jodas. Siempre dormimos así, o para un lado, o para otro, siempre dormimos agarraditos. Digo, pero tú dónde crees que has venido, de la cigüeña. Tendremos que salir debajo de una coliflor. Así que ahí me dice eso, me quedé para más. Te voy a decir una cosa, digo, pero a mí me parece que esta juventud de ahora, mucha liberación, mucho de todo, pero mucho lerele y muy poco laralla. Nosotros ya ni leré. Nosotros ya canturreamos. Ni lerele ni laralla. Bueno, y entonces, aparte del Viagra... Y de la macandina, sí. y de que habláramos un poquito, que eso sí, lo ve sí, difícil, sí. que te cuenten un poquito. Tú sí dices, mira, yo estoy muy pocha, yo no tengo ganas, yo estoy muy floja, yo pero, me duele la cintura, ay, porque hoy nos duele las dos ay, cosas. Yo es que he descubierto que cuanto más te duele, más lo necesitas. Más, y es como, para mí es muy terapéutico. Bueno, y ahora está el mundo artilugios, que ahí uy, ni te cuento ya. Que eso ya otro mundo. Sí, sí, sí, sí. Que eso ya sí, vemos que la cosa falla mucho, pues echaremos mano. Yo creo que va a llegar el momento, el día que tengamos artilugios, sí. lo vamos a traer. Ahora bien. Lo vamos a traer. Mira, vamos acabo, a hacer de, entrar, acabo sí. de entrar por la puerta. Mi artilugio. Tu artilugio favorito de carne y hueso. Entonces ya se acaba la conversación. Y, ya no hablamos más. Pero como él sabe de lo que íbamos a hablar, porque nosotras no tenemos vergüenza ninguna, y si ya le ni vemos. Tenemos ningún respeto por las nadie. Leyes, ni nada parecido, pues el marinovio de estrellas sabía perfectamente de qué íbamos a hablar. Y oye, además que les consultamos a nuestros marinovios, oye chico, ¿tú crees que esto que nos pasa a nosotras, las menopáusicas esdrújulas, también nos pasa a vosotros? Y nosotras tenemos la inmensa suerte de que los compañeros de vida que tenemos, con los que hacemos la cucharita, el cucharón, la pumadera, y hasta la infraye se hace soy falta... Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Y el cucharón. Un cucharón. Entonces, como con ellos tenemos la confianza y la vivencia y la experiencia de poder hablar de estas cosas, nos preguntamos, oye, ¿todo el mundo tendrá esta misma... vía de comunicación? ¿Y este sentido el humor de tratar las cosas con humor? Es que yo creo que cada uno, cada pareja es distinta, porque nosotros somos parejas estables de hace mucho tiempo y tienen una problemática. Parejas que se hacen nuevas, como nos comentó Rosa, nuestra amiga psicóloga, nos dijo, es que las parejas nuevas, si hay mucho deseo sexual, ¿por qué? Porque es nuevo. Claro. Pero también luego cuando pasa un año, dos años, vuelve a la misma rutina. Yo tengo una buenísima amiga que coincide, que es mi suegra, que dice que todo en el tema sexual, todo lo que se lava se estrena. Eso también lo decía mi madre. Exactamente. Pero... Entonces, yo creo que también es una forma, cuando ya no tienes a los hijos que entran y preguntando que se hace la cucharita... Que también los niños, de verdad. Bueno, a ver si les va a dar envidia. Bueno, supongo que su vida será más activa que la mía. Bueno. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Exactamente. Y nosotros hemos bailado. Hemos bailado lo nuestro. Tenemos tres coreografías. Tú tienes dos coreografías y yo tengo otras dos. ¿Verdad? Dos coreografías, dos vales completos. Es verdad. Que son nuestros respectivos niños. Entonces, bueno, pues yo creo que todo lo que ellos se comuniquen, vayan al médico, se pongan en manos de especialistas y contribuyan a que tengamos una madurez sexual sana, pues será muy bueno para ellos y para nosotras más. Pues sí, me estoy acordando ahora de una película que vi que se llamaba El Intercambio, para darle un poquillo de salsa al matrimonio, fue súper graciosa. ¿Tú te acuerdas? Era de Pepón Nieto, Hugo Silva, sí, Rosy sí. De Palma. Es muy buena. Es de reírte, no es que sea profunda, pero es un matrimonio así ya un poquito aburridito. Y ella le regala a él, por sugerencias de él, hacer un intercambio. En un ejercicio de madurez sin parangón, has querido oxigenar nuestro vínculo con un intercambio de parejas. Ya está, relájate, disfruta, no vamos a hacer nada raro. Buenas noches. Encantada. Domina. Este es el tercero, ¿sí? Buenas noches, soy Máximo. ¿Domina es tu mujer? Aquí nadie es propiedad de nadie, Jaime. Qué bonito. Sí, precioso. El hombre que has conocido es un prodigio de elegancia y sensibilidad. Pero una vez traspasa la puerta del dormitorio, se convierte en un cerdo insaciable. Jaime, mírame, ¿me ves bien? Perfectamente, ese es el problema. No me toques la pajarita. ¿Vosotros practicáis mucho? ¿La meditación? No, el sexo. Los sábados. ¿Nos vamos a follar? No. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Jaime? ¿Acaso Domina no te resulta atractiva? Ah... No es fácil hacer un intercambio de parejas. Hay que estar muy seguro antes de acometerlo. ¡Eva! ¿Monja? Soy ateo. Vaya por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! Tampoco hay que ponerse así, ¿eh? ¿Quiere usted copular o no quiere copular? No sé, pero que no vengo de casa yo con la intención de fornicar. ¿A ti no te han matado? Todavía no. Soy Máximo. ¿Quién es Máximo? El hombre que se está beneficiando a mi mujer. ¿Usted por qué nos sigue fornicando y nos deja en paz? Esa mujer hace mucho afamiento y yo estoy acostumbrado a la indiferencia de mi señora. Berré que yo le oiga. Perfecto. Y él escoge una chica en unas fotos que ha sido la primera que ha salido. Muy guapa, espectacular. Y el muchacho pues no se ha fijado que era feo y era desagradable. Claro, porque la que le interesaba él claro, era... no ha puesto la atención suficiente. Y las cosas se cambian las tornas. La recomiendo, que está muy pues, bien. Pues nada, recomendamos el intercambio también. El intercambio. Español, como siempre, española... Vamos, señores, que no se preocupen ustedes, que hay gente como el doctor Ignacio Moncada del Servicio de Urología del Hospital Universitario Sanitas Zarzuela, que es presidente de la Asociación Española de Andrología, y al final dice que la creencia generalizada de que no es cierta que en las mujeres se produce una detención de la función de los ovarios y de la pérdida del deseo sexual, no. Y mientras que en el varón no hay una detención completa de la función de los testículos porque siguen funcionando, pues no hay una andropausia como tal, pero sí hay una disminución de los niveles de testosterona. Entonces, no es como nosotras, que se corta radicalmente la función biológica de la ovulación y la menstruación, pero sí hay un acompasarse a los años. Pero yo digo que menos mal, que porque si nosotros nos pega un bajón y ella no se, sigue así, tienes que buscar las dos, como decíamos con Shakira, tienes que buscarle las dos de 25, porque claro, si no, no llega. Y luego, pues oye, unos vamos teniendo la fortuna de conservar nuestra pareja de siempre, y luego pues también hay que pensar que se producen crisis que no solamente van asociadas al sexo, sino a otras muchas cosas, claro, de la convivencia. Claro, tenemos mucha responsabilidad, una edad en que tenemos muchas responsabilidades, se mezclan muchas cosas. Sí, bueno, sí, en sí. fin, que la falta de deseo sexual es una de las consecuencias del síndrome de déficit de testosterona, que hay que procurar ver cómo están esos niveles y ver si está acompañado por somnolencia, por menos energía. Pues todo eso son síntomas que hay que vigilar, porque al final como es salud, todo es salud. Pues claro, como nosotros. Ya está. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que buscar en los expertos, igual que nosotras vamos a nuestros ginecólogos y demás. Hombre, pues, y la revisión de la próstata a partir de los 50 sería algo claro, imprescindible también. Y que no hay que sentir que es un envejecimiento prematuro, sino que es una fase más de la vida, y que, bueno, que también hay que vigilar, pues oye, la obesidad, la hipertensión, todo lo que hay que vigilar ya para todo lo demás, que también influye muchísimo. Que nos tienen que durar mucho. Pues sí, la verdad, yo tengo la sensación de que tengo que darle a este marinovio que yo he elegido mucha mala vida para darle. Exactamente. En fin, que hay problemas que compartimos en esta fase, ellos tienen problemas de erección, y nosotros tenemos falta de deseo sexual. Pues nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Exactamente. Pero bueno, ya entre artilugios, la hamaca andina y eso. Y la hamaca andina. Yo una hamaca con maca me mola. La hamaca andina me han hablado a mí bien. Yo no la he llegado a probar, pero sí es verdad que es como, le llaman un superalimento, ¿no? Es un polvo. Sí. Que se disuelve. Bueno, te deja todo lo que venga en polvo, a mí me viene bien. Ah, pues ya está. Y ya está. Oye, ¿qué película vamos a recomendar? Bueno, la película está relacionada con los cuidadores. Sí. Y hay muchas películas de cuidadores. Hay una que ha hecho Anthony Hopkins que se llama El Padre, que no la he llegado a ver, sí, y debe estar muy bien. Pero tiene que ser un poco dramática. Pero es más, ¿no?, dramática. Y esta, que nos gustan las dos tanto, sí, pues la vamos. Vamos a poner un tráiler de la película Intocable. Porque ¿dónde está el señor Omar Sy? Bailando música funky. Bueno, primero viene la banda sonora original, que es de Ludovico Einaudi. Esta es la maravillosa banda sonora de Intocable, basada en un hecho real. Un cuidador de origen argelino entra como elefante en cacharrería en casa de un señor riquísimo y tetraplejísimo, porque el señor ha tenido un accidente y se ha quedado que lo único que puede mover es su cara y un poco las orejas. Todo lo demás depende de una silla de ruedas. Y el personaje de este maravilloso revolucionario de la vida de Philip, el aristócrata que está tetrapléjico, empieza a tratarle no como una persona dependiente, sino como un hombre hecho y derecho, con sus sensaciones, con sus deseos, con sus anhelos y con sus ganas de vivir, a veces un poco mermadas. En fin, os recomiendo Intocable, sobre todo cuando tengáis un día de bajona. Porque si algo te puede alegrar la vida es ver al señor Omar Sy en la escena de la fiesta de cumpleaños, después de haberse tragado el concierto de Vivaldi, el concierto de Juan Sebastián Bach, y dice que no, señores, que la música o se puede bailar o no es música. Entonces entra bailando un maravilloso funky de Erwin on Fire, que es Boogie Wonderland, y no sé si por ahí me lo tiene mi Eduardo precioso, pero en el momento en que ese Omar Sy, en esa fiesta tan pija, empieza a bailar, es cuando ese hombre dice, esto es la vida. Exactamente. Esto es y la empieza vida. A disfrutar. Y empieza a disfrutar. Y cuando le tunea la silla eléctrica de rueda y para cuando que corra le pone más. A fumar porros. Así es que lo hace. Lo lleva. Pero luego se venga, porque luego se montan en el parapente. Que lo más saiza. Bueno, que no puede, que no me monto en el parapente. Claro, que no me el monto otro en el parapente. Perdido. El otro que va a perder ya. Sí, ya. Está el pobrecito. Y al final se monta en el parapente. O sea que los dos, además crean una amistad que luego en la realidad. Siguió. Sí, la verdad que es muy bonita. Porque pues, además no infantiliza ni victimiza. Es que ese es el gran... Fíjate que la mayoría de las cuidadoras o cuidadores son femeninos, pero en este caso estamos hablando de la historia de dos hombres. Sí, y una amistad que se crea. Y una amistad que se crea. Vale. Pues nada, bailen ustedes con Omar Sy, bailen ustedes viendo Intocable y bailen ustedes todo lo que puedan y disfruten mucho, mucho de la vida. Y, nena... Bueno, pues ya hemos hecho otro programa. He hecho otro programa, pero bueno. Escúchame, quiero recomendar un libro. Ah, sí. Que yo creo que, fíjate, yo creo que este tema de los cuidados nos va a dar para recomendar páginas web, recomendar muchas cosas. Sí, el cosas. Rincón del Cuidador, que hemos hablado antes, sí. Y el libro de Margarita Rojas, ¿no? Cuéntame algo de Margarita bueno, Rojas. Bueno, es una psicóloga de Madrid y es experta en hipnosis clínica, experta qué en... Qué bien me venía a mí un trunquito de hipnosis para la hipotálamo y para la hipófisis, de verdad. Ha publicado varios artículos, tiene libros también. ¿Y qué más ponemos? Pues que ha hecho un libro que se llama Cuidar el cuidador. Al que cuida. Eso, ese era el que, ¿sabes?, estaba buscando el título que no encontraba. Y es una forma también de ayudar a la persona que está con toda la responsabilidad y toda la carga del cuidador, que suele dar lugar a una sensación de depresión y de... En fin, que hay que centrarse hay que también cuidarse. En el cuidador. ¿El test, ese test que hay del cuidador, sí, que es de ella o es un no, test no, que hay a hay nivel un test general que todos recomendamos, que es el test sobre la carga del cuidador de Zarit. Podéis buscarlo, test de Zarit. Y está compuesto por 22 preguntas que según en lo que tú contestes, si... la puntuación cero sería nunca me pasa. La puntuación 1, rara vez. La puntuación 2, algunas veces. Y la puntuación 3, bastantes veces. Y 4, casi siempre. Y las preguntas son, fíjate tú qué sí, preguntas. Sí, sí, sí. Pero no solo para los cuidadores, yo creo que para cualquier para casi persona todo el mundo. Puede ser. Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita, pues, por ejemplo. Y te vas puntuando. Claro. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familia? Claro, claro. Hace preguntas muy certeras. Sí. O, por ejemplo, ¿tiene miedo por el futuro de su familia? Claro, pues hay 22 preguntas. Hay 22 que preguntas. Que te van a valorar si tú te encuentras exactamente. Mal. Y según llegue tu puntuación. Si tienes una puntuación menor de 47, digamos que estás todavía no sobrecargado. Pero si entre 47 y 55 están los puntos que tú has podido recopilar, estás ya con una sobrecarga leve. ¿Y cómo sería con más puntuación? Como ya una sobrecarga intensa, claro que ya sí. Necesitas tú también, o sea, necesita además, el cuidador ayuda también. Este test que lo podéis realizar está sirviendo a su vez para un estudio. Se puede hacer por internet, buscarlo, por favor, porque es muy útil para la gente que está cuidando y soportando todos los días esa carga emocional, psicológica y física. Pues sí. Así que volveremos sobre este tema, porque ha sido muy bonito hablar de cuidar. ¿Y no ha sido triste? Que parecía que iba a salir triste. No, yo tengo en mi mente a Omar Sy bailando como voy a tener yo algo triste en la cabeza. Pero nos vamos a despedir con una canción maravillosa de Manuel Carrasco, que habla, yo creo que con alegría, con sentido del humor, con ternura de todo esto que hemos estado hablando. Y se llama Qué bonito es querer. Ah, porque sí. Yo te quiero mucho, amiga. Pues sí, es recíproco. Y también quiero mucho a los del otro lado, de los que se avergonzaban cuando hablábamos de sexo. Los de a esos fe. También los quiero, que son los lechones de mi corazón. ¿Sabes? Que son... Pues Rafa Macho. En la producción, Eduardo Carbonell. Tocando los botones, que nos toca los botones divinamente. Y Estrella Rubio en las redes sociales. Claro que sí, que sí, que así sí. Así que nos despedimos. Y desde Paradigma Radio nos despedimos. Por favor, asociaros. Porque cuanto más os asociéis, más nos van a subir el sueldo a nosotras. ¿Qué es? Claro, cero. Cero. Entonces, asociaros, porque estamos haciendo, yo creo que, algo bonito, algo con mucho cariño y mucha ternura, pero... Caray, que esto hay que mantenerlo, que hay que pagar la luz y hay que pagar el Mr. Propio para fregar el suelo. Así que hacer el favor. Venga, contribuir a Paradigma Radio con vuestras donaciones, asociaros y participar para que, igual que existe